Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Cuatro y 26 minutos de la tarde. Esta es la sintonía que cada jueves a esta hora, nos trae la visita en directo de Julia Rodríguez desde Yucia Abogados. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una semana más dispuestos a atender las llamadas de los oyentes, los WhatsApp que nos quieran enviar los oyentes del tema que vamos a tratar hoy o de diferentes aspectos que crean conveniente. En diferentes ocasiones, Julia, hemos recibido llamadas personas que preguntaban por cuestiones laborales relacionadas sobre todo con la antigüedad de la empresa. Algo que parece que no nos queda muy claro porque son muchas las dudas que nos plantea el saber qué antigüedad nos corresponde en una empresa, ¿no? Aunque llevemos muchos años trabajando en una fábrica, por ejemplo, o en cualquier otra empresa, no tiene por qué corresponder la antigüedad con los años que llevamos trabajando, ¿no? Sí. Debería, pero no. Claro, esto es un debate que además ha suscitado incluso sentencias del propio Tribunal Supremo respecto de qué antigüedad tienen que tener los trabajadores según qué tipo de contratación o qué haya ocurrido respecto de la concatenación de contratos temporales. En definitiva, no creo tanto que suscite dudas, como que también lo hará, sino que yo creo que es un tema un poco candente, porque son muchas las personas que pudieran estar afectadas por esta situación. Es decir, se les reconoce una antigüedad menor en la empresa a la que pudieran tener, porque se han ido sucediendo una serie de contratos a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, ¿no? Meses, años. Entonces, pues, de ahí que yo creo que esté suscitando tantas dudas y tantas preguntas al respecto. Julia, ¿por qué es tan importante saber qué antigüedad tenemos en nuestra empresa? Fundamentalmente a efectos de despido. Porque cuando finaliza una relación laboral, nuestra indemnización va a depender siempre de la antigüedad que tengamos en la empresa. Si estamos hablando de un despido por causas objetivas cuya indemnización son 20 días por año, pues no es lo mismo haber estado trabajando en una empresa un año, tres meses, seis meses, que intentar demostrar que tenemos una antigüedad real, pues yo qué sé, de 20 años, por ejemplo, o de 5 o de 10. En el caso de que hablemos de un despido improcedente, pues estamos hablando de que habría que multiplicar esa antigüedad real, que a veces no es la que pone nuestra nómina o a veces no es la que pone nuestro contrato, sino que nuestra antigüedad es la mayoría de las veces mayor de la que nos dicen en los papeles que tenemos, pues habrá que multiplicar esa indemnización, o sea, esa antigüedad por 33 días de indemnización que nos correspondería por un despido improcedente e incluso puede llegar a 42 en caso de que estemos nuestra antigüedad se retrotraiga a fecha anterior a 2012. Con lo cual estamos hablando de que fundamentalmente el saber o el demostrar la antigüedad real que tenemos en la empresa va a suponer que nuestras indemnizaciones por despido, que siempre tiene que haber indemnización, siempre que nos despidan, siempre que finalicen nuestros contratos temporales, de la clase que sea, siempre, siempre nos tienen que dar el finiquito y aparte la indemnización correspondiente, ya sea de 12 días por finalización de contrato temporal, 33 días, 20 días por despido objetivo. Eso es fundamentalmente. Luego hay también una cuestión económica importante según qué convenio se nos aplique, porque se nos puede reconocer que tengamos derecho a recibir una serie de pluses o de complementos por una antigüedad y que no lo estemos percibiendo, pues porque no la tenemos reconocida como tal. Entonces, fundamentalmente, por esos dos motivos. Es decir, son aspectos económicos que revierten de forma negativa en el trabajador al que no se le reconoce la antigüedad real y de forma positiva en la empresa, puesto que está ahorrándose unos costes que son del salario del trabajador. ¿Solamente es importante por el tema de la indemnización por despido o hay otros aspectos también que hay que tener en cuenta a la hora de tener mayor o menor antigüedad? Sobre todo a efectos de despido y, como he comentado, a efectos de que se nos puedan reconocer, si el convenio así lo recoge, pluses por antigüedad en la empresa. Concretamente, el convenio de la marroquinería no suprimió los pluses por antigüedad, excepto en contrataciones que sean anteriores al año 98, que se reconoce algún plus personal, eso no aparece. Entonces, aquí en el sector económico más importante de nuestra zona, sobre todo esa antigüedad es fundamental a efectos de indemnizaciones por despido. ¿Cuál es la antigüedad de un trabajador, Julia, que ha tenido varios contratos encadenados en la misma empresa? Contratos temporales, me refiero. Sí, la antigüedad de ese trabajador que ha ido concatenando contratos sucesivamente se remonta al primer día que entró en contacto con la empresa, al primer día en el que entró a prestar su servicio de manera, como dice el Estatuto de los Trabajadores, dependiendo del empresario, por cuenta y riesgo del empresario, percibiendo un salario, etcétera, etcétera. Es decir, desde el primer contrato, o incluso si no hubo contrato, porque puede haber incluso situaciones en las que hemos estado trabajando sin contrato, cada vez menos afortunadamente, desde el primer día que yo entro a trabajar en una empresa. Si posteriormente se me han ido haciendo contratos diferentes categorías, diferentes puestos, mi antigüedad real hay que tomarla desde el día uno, ¿eh? No vale que por cada contrato que me hagan diferente me pongan una antigüedad que no es. No, mi antigüedad, si yo entré a trabajar en una empresa el día 15 de marzo de 2015 y luego se me hizo un contrato al año y se me cambió de categoría o se me hizo otro contrato temporal por lo que fuera y a día de hoy he ido concatenando contratos y se me dice, por ejemplo, que mi antigüedad es del último contrato del año pasado, pues no, la antigüedad que yo tengo en esa empresa, concretamente, es la que he dicho del 15 de marzo, o sea, del 1 de marzo de 2015. Se remonta al primer contrato, o incluso si no hay contrato, a la primera relación de dependencia que tenemos con el centro, con la empresa. Pero puede darse la circunstancia, Julia, que haya entre este tipo de contratos, entre estos contratos encadenados, momentos en los que ha habido pues una interrupción del contrato o ha habido días en los que no se ha trabajado, no se ha estado contratado, ¿no? A la hora de calcular la antigüedad, imagino que esto es un factor a tener en cuenta, ¿no? Un factor que lo ha tenido en cuenta nuestra jurisprudencia y que considera que incluso habiendo parones de hasta 6 meses, como dice incluso el Tribunal Supremo, habla de 3 meses, de más de 3 meses entre un contrato y otro, y lo consideran como una sucesión de contratos concatenados. Por ejemplo, 3 meses puede ser, eso es muy común, que te den de baja en junio para darte de alta en septiembre y se ahorra el empresario pagarte las vacaciones y demás, y esos 3 meses, pues ese tipo de situaciones el Tribunal Supremo considera que si a ti te despiden en junio, bueno, quien dice junio puede hablar de picos de producción, no todas los ciclos de producción coinciden con la fecha de verano, de hecho hay situaciones en las que en verano pues se tiene que trabajar más. Hablamos de interrupciones de unos 3 meses, el Tribunal Supremo dice que esos contratos se tienen que considerar consecutivos, no se tiene en cuenta ese lapso de tiempo de interrupción a la hora de interrumpir la antigüedad. Pero es que incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia de febrero de 2013, llega a decir que en situaciones en las que la interrupción llegue a durar casi 6 meses, tampoco se tiene en cuenta como interrupción como tal, sino que enlazamos con el último contrato. Y, por tanto, la antigüedad sigue siendo la que he dicho, desde el primer contrato que teníamos con esa empresa. No se tiene en cuenta esa interrupción a efectos de considerar esa sucesión de contratos temporales. Así que cada vez lo tenemos más claro, ¿no? Que parece habiendo contratos sucesivos con interrupciones y demás, pues en todos esos supuestos la jurisprudencia apoya la situación del trabajador y le reconoce una antigüedad real desde el inicio. Nos llega una pregunta al hilo de lo que estamos hablando, Julia, yo creo que también bastante interesante, ¿no? Una situación que se ha repetido más de una vez, más que nada porque los oyentes nos lo han trasladado así, ¿no? Dice que hay muchas empresas que los que te tiras, dice este oyente, hasta 9 meses trabajando, luego te dan de baja, te dan de alta en otra empresa, pero sigues realizando la misma actividad, imagino, ¿no? Y pregunta este oyente que en este caso, ¿cuál sería la antigüedad? Pues normalmente que te den de alta en una empresa y luego en otra, resulta que lo que suele ocurrir, lo que suele haber detrás de esas empresas que te van cambiando de contrato, una empresa, otra empresa. Sí, pero no se mueve del mismo puesto, claro, de trabajo, el, claro, trabajador, ¿no? Sí, esto también está reconocido por la jurisprudencia y en estas empresas que forman parte de un mismo grupo, pero no tienen un, son con CIF diferentes, SL es diferente, pero que en el fondo sabemos, todos sabemos, y además el registro mercantil para eso es solamente meter los datos y nos da todas las pruebas necesarias, que forman lo que la jurisprudencia llama grupos de empresas patológicos, que son empresas ligadas unas a otras por los consejos de administración, que tienen los mismos socios, que unas empresas matriz participan en otras, en definitiva son grupos de empresas que no funcionan como tal, pero que están creados para ¿qué? Pues para hacer contrataciones fraudulentas, para ahorrarse reconocer en la antigüedad a los trabajadores. En ese caso, sí podemos demostrar, como parece que sí podemos hacerlo en la mayoría de las contrataciones que se producen de este tipo en Ubrique, si podemos demostrar que esas empresas que van de las que van pasando un trabajador a otro y no se mueve de la mesa cortando los platos o trabajando en la máquina o lo que sea, si demostramos que forman parte de lo que la jurisprudencia llama grupo de empresas patológicos, la antigüedad se le reconoce desde el día que entró a trabajar con la primera de esas empresas que forman el grupo patológico, con lo cual la antigüedad pues real no va a coincidir con la antigüedad que les reconocen en las nóminas. Nos están llegando preguntas relacionadas precisamente con lo que estamos hablando hoy y otras cuestiones que también están relacionadas con el ámbito laboral, pero no con la antigüedad. Así que vamos a dar prioridad sobre todo a las que nos están preguntando temas relacionados precisamente con el tema principal hoy del programa, y las otras se las formularemos a Julia después. Dice un oyente, si me despiden y firmo finiquito y no lo percibo, ¿cuánto tiempo por ley tengo para reclamarlo? El finiquito está, vamos a ver, el finiquito pero como mí, tal. Perdona, sí, Julia, que te interrumpa, sí, pero a mí me parece que, tal como plantea la pregunta del oyente, parece ser que es una situación que se da muy a menudo. Firmo el finiquito, uh-huh, y si tú firmas es porque reconoces que lo has recibido, ¿no? No tienes por qué. Uh-huh. Se puede firmar el finiquito, que ocurre habitualmente, y no recibirlo. Yo siempre recomiendo que cuando se firme sin haber recibido la percepción económica, que se haga constar en la firma, o que siempre se firme con un no conforme, y así nos abre las puertas de poder reclamar, uh-huh, en caso de que no lo hayamos percibido, uh-huh, o lo que la cantidad de que se consignen en ese finiquito sean erróneas. Uh-huh. Lo que vulgarmente se conoce como finiquito es lo que la empresa nos tiene que pagar al finalizar el contrato de trabajo por situaciones, prestaciones salariales que queden pendientes a la hora de la finalización de la relación laboral. Es decir, que sean, por ejemplo, la parte proporcional de las pagas extraordinarias que a fecha de hoy, que si me despiden hoy, no he percibido, uh-huh, o las vacaciones que no he disfrutado y lo que quede de la nómina. Vale, bueno, eso suele ir por otra, en la nómina del mes que corriente, luego el finiquito, y luego tenemos lo que es la indemnización por despido, que a veces se suele meter en el mismo documento de finiquito, pero que no tiene por qué, que el finiquito propiamente dicho es las cantidades salariales que me adeudan y que finiquitamos con ese documento. Y luego tenemos la indemnización por despido, que ahí sí que, si no, lo suyo es poner siempre un no conforme para no cerrarnos las puertas de poder reclamar por despido improcedente. Porque la mayoría de las situaciones en las que nos finalicen un contrato estaremos en condiciones de reclamar por despido improcedente, cuyas cuantías indemnizatorias, como ya he dicho, son mayores, son de 33 días por año y no de 12 días en caso de finalización de contratos temporales o de 20 días en caso de despido objetivo. El tiempo, como respondiendo a la pregunta del oyente, el tiempo que tenemos para poder reclamar las cantidades salariales de las que sean, dependientes de salarios que me hayan dejado de abonar, cantidades que del finiquito, que son también salariales y que no he recibido, es de un año, ¿vale? Las reclamaciones de cantidad en materia laboral prescriben al año. Ahora bien, donde tenemos que tener mucho cuidado es en la impugnación del despido, ¿vale? Porque me han podido reconocer una indemnización en ese finiquito de 12 días por año, que es lo que se le ocurrió con los contratos temporales, que eso es nada, imaginemos un contrato de 3 meses, eso es nada, cuando a lo mejor el trabajador tiene una antigüedad real de 3, 4 o 5 años, porque se le han venido concatenando esos contratos que he dicho. En ese caso, el plazo es de 20 días. De 20 días hábiles, contados desde el cese efectivo en la empresa, porque cualquier cese tiene que llevar siempre el preaviso, que si no me lo pagan también lo puedo reclamar, ¿vale?, de 15 días. Entonces, ese plazo, si se nos va, Fran, si se nos va el plazo, y además es un plazo de prescripción, que es un plazo de caducidad, es decir, que si se interrumpe no vuelve otra vez a contarse desde el principio, sino que se vuelve a contar los días que faltan para que finalice esos 20 días. Es un plazo muy delicado. Si se nos va, nos quedamos sin la posibilidad de poder reclamar nuestra indemnización por despido improcedente. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para distinguir, me han dado un finiquito y no lo he cobrado. Tengo un año. Son cantidades que me deben, que están reconocidas, que tengo el documento, un año. Me han despedido, quiero impugnar porque considero que mi indemnización tiene que ser superior a la que me están ofreciendo y voy a impugnar por despido improcedente, tengo 20 días hábiles. Entonces, esos son los dos plazos que hay que tener en cuenta. Bueno, en el caso de que nuestra empresa no nos reconozca nuestra antigüedad correcta, es decir, como bien has comentado, desde el primer momento en el que tenemos una relación de trabajo con la misma, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Si resulta que tenemos una relación, se rige un convenio colectivo, o nos afecta un convenio colectivo en el que se nos reconoce que tenemos que recibir una serie de percepciones salariales por complemento por antigüedad y no la estamos recibiendo, lo suyo sería, durante la relación laboral, estando la relación viva, interponer una demanda para reclamar esas cantidades que se nos reconozca la antigüedad. Pero si no es el caso, como puede ser la mayoría de los trabajadores de la marroquinería, en los que por el convenio colectivo que tenemos actualmente no se nos tienen que abonar esas cantidades de concepto de antigüedad, salvo los contratos muy antiguos anteriores al año 98, como decía antes, pues podemos esperar a que nos finiquiten, podemos esperar al despido, bien por causas objetivas o bien porque nos manden el documento en el que dice: mire usted, los 3 meses que los teníamos contratados han finalizado a día de hoy, no venga usted más. En ese momento comenzaría a contar el plazo de 20 días del que he hablado antes para impugnar ese despido como improcedente, reclamar la indemnización de 33 días por año y demostrar que nuestra antigüedad en la empresa no es de 3 meses, sino que es a lo mejor de 3, 5, 10, 20 años. Podemos demostrarlo con una nómina, por ejemplo, ¿no? Lo podemos, no, más bien con una vida laboral. Ajá. Con una relación con todos esos contratos que se nos han firmado. Si resulta que ha habido diferentes contrataciones en empresas de uno y de otro, pues con notas del registro mercantil, que son públicas, que tenemos acceso, cualquier persona tiene acceso al registro mercantil. Mejor, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, siempre, cuanta más documental, siempre, pues uh-huh, mucho mejor. ¿Podemos preguntarle a nuestra empresa o hay algún documento que nos pueda facilitar la empresa, que no pueda negarse la empresa a ofrecérnoslo, en el que tengamos conocimiento de cuál es o cuál le consta a la empresa que es nuestra antigüedad? Normalmente viene en la nómina. En una nómina la empresa te está ya diciendo más o menos para la empresa, cuál es tu antigüedad. Normalmente en las nóminas no suele venir la antigüedad real, suele venir la antigüedad del último contrato que nos han hecho. Entonces eso ya nos puede dar pista de qué antigüedad considera la empresa que nosotros tenemos. Entonces podemos iniciar a lo mejor un escrito al Departamento de Recursos Humanos pidiendo que se aclare, intentando que se nos reconozca la antigüedad real, y si no es así, pues tenemos siempre la vía judicial. que está siempre abierta. ¿Qué pasa con los contratos temporales? ¿Se puede considerar indefinido y gozar de una indemnización por despido improcedente en caso de finalización del contrato o no cabe la posibilidad en este tipo de contrato? Aquí entonces estaríamos hablando de un contrato temporal, un primer contrato temporal a lo mejor de 2 años y pico y que va a terminar antes de los tres años que dice la ley, ¿no? Que tienen la duración máxima, ¿no? Los de obra y servicio. Y no tenemos ninguna otra posibilidad porque no ha habido otras contrataciones anteriores. ¿Ese contrato se puede considerar indefinido? Podría ser. Y también tengo otra noticia que darle a los oyentes, y es que en la mayoría de los casos los contratos temporales, como ya dijimos en programas anteriores, esconden o simulan, o sea, se hacen de manera fraudulenta, encubriendo contrataciones indefinidas. Entonces, para que un contrato temporal por obra y servicio, que son los más habituales, sea considerado por los jueces como tal, tiene que tener una serie de requisitos, que se establezca muy claramente cuál ha sido la obra y servicio para la que hemos sido contratados, que no se nos den otro puesto de trabajo que no sea el de la obra y servicio que aparece claramente expresada en el contrato, y si no se cumplen los requisitos formales que establecen tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Convenio Colectivo de la Marroquinería, así como la extensa jurisprudencia que hay al respecto, tenemos motivos y fundamentos de derechos suficientes como para, una vez que se nos mande la carta diciendo que ese contrato temporal ha finalizado, interponer la correspondiente demanda por despido improcedente y reclamarle a la empresa los 33 días por año. ¿Por qué? Pues porque ese contrato, al no tener los requisitos formales de un contrato temporal, pues está encubriendo un contrato indefinido. Julia, para ir concluyendo, porque se nos echa el tiempo encima, si sospechamos que nuestro contrato laboral se ha hecho en fraude de ley, ¿qué podemos hacer? Consultar con un abogado. Siempre queremos, que es... ¿Qué nos puede pedir el abogado para que vayamos ya...? Sí, el contrato, las nóminas, si tienen sucesión de contratos, pues todos los que tengan a mano, hay veces que se han traspapelado. Si ya son contratos antiguos, igual tampoco los podemos conseguir en el SEPE, pero podemos demostrar todas las los contratos, todas las relaciones laborales con esa empresa o con esas empresas de ese grupo de empresas patológicos a través de una vida laboral, que es muy fácil pedirla. Se pide a través del certificado digital, el que no lo tenga, pues incluso en la propia oficina del despacho al que acudan se lo podrán tramitar. O sea que es fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Las demandas nunca son fáciles, pero hay cosas, sí, hay veces que se hace para poder prosperar. Hay veces, ¿no?, que las cosas se hacen de manera tan flagrante que nunca se ha visto o no se han dado las circunstancias para que la gente demande, que igual lo tenemos en bandeja y no usamos esa posibilidad que nos ofrecen los tribunales para que se nos pague la antigüedad que verdaderamente tenemos en nuestras empresas. Siempre existe, Julia, ese miedo a denunciar a la empresa por aquello de que no me van a contratar más, ¿no? Eso siempre es ese miedo callado que todos tenemos ante esta situación. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver, yo claro, ahí no puedo responder porque mis respuestas aquí son como jurista. No sé qué ocurre, si eso es verdad, si son mentiras. Desde mi experiencia, no conozco ningún caso de alguien que haya reclamado por sus derechos y luego no lo hayan vuelto a contratar nunca más, ni en otros partidos judiciales donde he intervenido, ni de momento aquí en Ubrique. Trabajo hay. Quiero decir que eso también va a depender, como siempre he dicho cuando hablamos de otro tipo de contratos, como los alquileres. El otro día hablaba, ¿qué es mejor ahora, después? Pues va a depender todo de la oferta y demanda. Y como afortunadamente trabajo hay en Ubrique, porque hay, ¿no?, que las empresas, grandes empresas volvieron, cada mes hay más necesidades de mano de obra, está viniendo gente de fuera a ser contratada aquí en Ubrique, gente de otros países, gente de nuestro entorno, de nuestra comarca, de la sierra, de incluso de la zona de la bahía, ¿no? Están viniendo a buscar, exactamente, están viniendo a buscar trabajo aquí. Entonces, no creo que haya ningún problema, no creo que a nadie le vaya a faltar trabajo por reivindicar algo que no están haciendo nada malo, algo que les corresponde y que es fruto de su trabajo y es dinero que ha debido entrar o debe entrar en su casa. Bueno, nos escribe, ya cambiando de asunto, para finalizar, nos escribe una oyente y nos dice que te quiere preguntar que si una persona declara en nómina, te voy a leer textualmente, yo no he llegado a comprender la pregunta, pero tú como jurista seguramente que lo coges al vuelo. Dice, le quiero preguntar que si una persona declara en nómina sobre unos 2.000 euros al estar por cuenta, por mucho que suba el IRPF, va a tener que pagar a Hacienda el año que viene. Dice, también quiero preguntar que al estando por cuenta igualmente le pertenece paga extra. Lo del trabajo por cuenta, define trabajo por cuenta. ¿Qué es trabajo por cuenta? No, yo me he enterado a base de hablar con la gente, ¿eh? Yo no sabía. Es un una manera coloquial aquí, de aquí. Eso es a destajo que se dice y en definitiva. O sea, lo que establece jornada laboral, y sigo trabajando, ¿no? Eso son horas extraordinarias. Es que, vamos a ver, la manera de encasillarlo conforme al convenio son de dos formas, y así lo he visto yo en las nóminas reflejado. Como productividad, que hay veces que yo me he encontrado nóminas donde la productividad es mayor que el salario base, como productividad, o bien como horas extraordinarias. Las horas extraordinarias se pagan, tienen que cobrarse más caras que las horas no ordinarias de trabajo. Y luego la pregunta no la entiendo. Lo que está en nómina es lo que se declara. Ahí no hay lo que está en nómina. Otras veces incluso se hace trabajo por cuenta que no se cobra en nómina. Imagino que lo que quiere preguntar este oyente es que si computa ese dinero de más del trabajo por cuenta a la hora de calcular la paga extra, ¿no? Creo. No me he traído hoy el convenio. Lo llevo siempre encima y hoy no me he traído el convenio. Pero si mal no recuerdo, la productividad no entraba, pero lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Entraba el plus de participación en beneficio, el plus de transporte, el salario base, y no recuerdo si la productividad de ese periodo al que corresponda la paga extraordinaria entraría para el cálculo. Lo miro, vamos, eso es mirarlo en el convenio, es que siempre lo traigo cuando hablo de cuestiones laborales, pero me lo he dejado hoy en el despacho y lo contestamos, vamos, que eso es mirar el artículo que habla de las pagas extraordinarias en el convenio colectivo de la marroquinería y responder la semana que viene, recuérdamelo, Frank, y le respondo a la oyente la semana que viene. Lo reenviamos ahora mismo para que lo tengamos. Y en cuanto a lo del IRPF, evidentemente, a más tengamos en la nómina, más nos van a tener que retener y más vamos a tener que declarar, en fin, que eso lo que hay en nómina es lo que tenemos que declarar. Bueno, pedimos a los oyentes que sean concretos a la hora de formular las preguntas porque estamos en directo y no podemos matizar, a no ser que nos maticen los propios oyentes. Nos dice, está viendo que tiene 53 años y se pregunta cómo sé los años que tengo que cotizar. Dice que no sabe si son 30 años o 15 años los que tiene que cotizar. Hay unos periodos mínimos para poder acceder a la jubilación. Y luego hay otros periodos mínimos para poder jubilarte de según a qué determinada edad. Entonces, si mal no recuerdo, que también te lo voy a decir de memoria, creo que el periodo mínimo de cotización está en 15 años. Si no, no puedes acceder a una pensión contributiva. Podrás acceder a las no contributivas, pero no a la contributiva. Y ahora, respecto de la edad que tiene y de la edad a la que se pueda jubilar, entonces tendremos que ver si tiene que estar 35, es que eso va a depender. Yo creo que a ella le va a coger ya que se va a tener que jubilar con 65 años. Da igual ya el periodo, los años que estén, porque los años, los de 35 años, más de 35 años, era para las personas que se puedan jubilar con 65, ¿vale? Pero hay que ver unos periodos y una serie de años que ya estuvimos hablando aquí hace tiempo, pero me lo vuelvo a mirar y también lo contestamos a la semana que viene. De todas formas, hay un periodo mínimo para poder optar a una pensión contributiva de jubilación, que si mal no recuerdo, también lo estoy diciendo de memoria, creo que son 15 años. ¿Vale? Entonces, 15 años de trabajo yo obtengo. Ahora, la cuantía y cuándo voy a poder acceder a esa prestación, pues va a depender de los años de cotización, del sueldo que haya tenido y de los años que haya estado trabajando, cotizando. Pues ya ven, si necesitan un buen abogado, en Jucia Abogados está Julia y hay un montón de compañeros más para atender cuestiones laboralistas, como hemos estado comentando, hablando hoy en nuestro programa en directo, o otro tipo de cuestiones relacionadas con el mundo de la abogacía. Se me está viendo a la cabeza ahora mismo porque ha dicho que era una señora la que. Sí, pues señora. Yo creo que sí, además, para su periodo de. Para su cómputo, se van a tener en cuenta si ha tenido hijos. Ajá. Cada uno de los hijos se le tiene en cuenta a la hora del periodo de cotización. O sea que en ese aspecto las mujeres andamos ahí con un poquito de. Pues ligando, bueno, a ver. En otras cuestiones no, porque, bueno, pero que se tiene en cuenta el periodo. pero si ha tenido hijos, eso también se lo van a tener en cuenta a la hora de sumarle, de no sé si son 9 meses o 1 año por cada parto que haya, por cada hijo que haya tenido, ¿eh? También bueno, lo van a tener en cuenta. Esta oyente nos envíe los años que ha cotizado, su edad y los niños que tiene para la semana que viene, seguro que Julia. A grosso modo, porque para eso sí que les recomiendo que acudan a los servicios públicos, porque ellos sí que tienen toda la información, valga la redundancia, informatizada, y les pueden ir diciendo, pues mira, te quedan tanto o cuántos años. Tantos años, ¿no? Esos servicios en Ubrique, exactamente, se encuentran en los dos en un mismo edificio, que son el SAE y el SEPE, concretamente el SEPE, tienen toda, lo que no te dan son vidas laborales, eso lo tenemos que pedir por internet, pero si te dan información de cuánto te queda, hombre, también poco para planificar, en fin, como que voy a hacer yo con los próximos años, claro, de vida. Claro, porque imagino que la situación de esta señora, la situación de muchos contribuyentes, claro, ¿no? Que no, claro, sabemos los años que tenemos cotizados, sí lo sabemos, pero no sabemos los que nos faltan. Exactamente. Cotizar, o si nos va a dar tiempo a cotizarlo todo. Claro, ¿no? No, hombre, con 53 está todavía, vamos, en plenas facultades para seguir trabajando muchos años. Bueno, pues Julia, muchas gracias también por trabajar por nosotros cada jueves y por tu visita. Gracias. Encantada. Hasta un saludo. Adiós.